vida, en mis manos todo su amor, en su cara lluvia, nuestros cuerpos huyendo del sol sin cesar. Hasta qué punto nos prohibió jugar, no jugar, la ley del hombre nos prohibió reír, no reír, toda la mente nos prohibió cantar, no cantar, el ser humano nos prohibió vivir, no vivir, hay que luchar.